privado, una isla en los mares del sur, caballos de carreras y más cosas. ¿Y acaso piensan que su estilo de vida es desproporcionado? De ninguna manera. Ni siquiera se dan cuenta de que son ricos. En cualquier caso, no tan ricos, dado que siempre tienen amigos o socios comerciales con más dinero que ellos. ¿Pero por qué encuentran normal este estilo de vida? Bueno, quizá ya nacieron ricos o pensaron a lo grande y se las arreglaron para ascender hasta este nivel y conseguir sus sueños. Ninguno de ellos creyó jamás que no lo podría lograr. Si comienza con la idea de que no lo conseguirá, usted mismo se estará poniendo piedras en el camino. Así que haga este ejercicio. Escriba lo que usted quiere de la vida con todo detalle, sin ocultar absolutamente nada. Le mostraré los límites de sus ambiciones y sus límites mentales. ¿En qué sueña en realidad? ¿Con qué estaría satisfecho? Es importante anotar tantos detalles como sea posible. La única cosa que debe evitar es escoger su casa de ensueño en una dirección determinada, porque a lo mejor esa casa jamás estará disponible y correrá el riesgo de ver que su sueño no se hace realidad a pesar del poder de su deseo y voluntad, o tal vez porque su sueño es contrario al orden de las cosas, no es peligroso para los demás, algo que siempre tiene que ser tomado en consideración. Este retrato le mostrará cómo es usted en realidad. Se convertirá en la forma concreta de sus deseos. Sus pensamientos tienen cuerpo. Están vivos. Cada pensamiento que es expresado tiende a convertirse en realidad. Cuanto más específico es, mayores son las posibilidades de que se materialice. De aquí la importancia de los detalles. De manera misteriosa e inesperada, estos pensamientos alimentados regularmente, traerán las circunstancias que les permitirán convertirse en realidad. Dado que el joven se mostró un poco escéptico acerca de ese punto, el millonario añadió: ya sé que todo esto parece utópico, pero como le he dicho antes, cuanto más fuerte sea su mente más se dará cuenta de que no hay nada que no pueda conseguir. ¿No le parece que en comparación con el potencial de la mente, materializar un sueño tan sencillo como obtener una casa de 300.000 libras es un logro un tanto insignificante? ¿No cree usted que la mente es mucho más poderosa que lo que la gente piensa y sobre todo cree que es? Recuerde la frase del Evangelio: la fe mueve montañas. El joven estaba mudo de asombro. Para utilizar su mente con eficacia, debe comenzar creyendo en su poder. En cualquier caso, debe usted estar bien dispuesto en su favor. Tiene que darle una oportunidad. Así que escriba su lista. ¿No cree incluso que no es gran cosa y que se puede obtener fácilmente si se tiene en cuenta el enorme potencial de la mente? ¿No comprende ahora que usted puede conseguir estas cosas tan simples para su vida? Necesito tiempo para pensar, protestó el joven. Buena idea. Piense acerca de lo que le he dicho. Hay una parte en usted que cree en mis palabras. La otra está ciega y amordazada por culpa de los años de mala educación y de experiencias desafortunadas, pero todavía está viva. Solo espera una señal suya para despertarse, para convertirse en amo y señor de su existencia en lugar de ser un esclavo atormentado e indefenso ante los acontecimientos. Escuche a esa pequeña voz interior que duerme en las profundidades de su mente y vele más libertad para que se exprese a sí misma. Cuanto más repita la fórmula, más poderosa se hará y le guiará con mayor seguridad. Esta es su intuición, la voz de su alma. El camino a su poder secreto. El joven sintió un leve mareo. Necesitaba tomarse un descanso. «Vamos», dijo el millonario. «Demos un paseo por el jardín para relajarnos. Me encantará poder dar mi último paseo en compañía de un amigo». Estas palabras le entristecieron. No era la primera vez que el millonario hacía semejante alusión, como si supiera que la muerte estaba muy cerca. 14. En el que el joven descubre los secretos del jardín. Los dos hombres caminaron por el jardín en silencio. El millonario se inclinó delante de un rosal cargado de hermosísimas flores, y pareció quedarse absorto en su contemplación. Después se incorporó y dijo: «Debo de haber oído estas rosas miles de veces y, sin embargo, cada vez es una experiencia diferente. ¿Sabe usted por qué? Porque he aprendido a vivir aquí y ahora. Olvidándome del pasado, sin importarme el futuro. El secreto es extremadamente simple. todo reside en la concentración mental. Cuanto más se concentra su mente, más vive está el presente, más absorta está en lo que hace. La concentración es la clave del éxito en todas las facetas de la vida. Cuanto más aumente su capacidad de concentración, con mayor rapidez y mayor eficacia podrá trabajar. Usted descubrirá los detalles que los demás pasan por alto. Los ricos y las personas que triunfan han aprendido a prestar atención a los detalles. Desde luego que sí. Al aumentar su poder de concentración, usted estará en condiciones de hacer observaciones sabias sobre las cosas. Aprenderá a juzgar correctamente a las personas que conoce. Su poder de concentración le permitirá descubrir de una mirada quiénes son en realidad. Y se convertirá usted en una persona realista en el más auténtico sentido de la palabra. O, al menos, en su sentido más profundo. Verá las cosas tal como son. La cortina de pensamientos y ensueños que se encuentran en la mayoría de las personas ya no perturbará su visión de las cosas. Por estar continuamente distraídas, la mayoría de las personas van por la vida como sonámbulas. No ven ni las cosas ni a los otros seres con los que se cruzan. Viven como en un sueño. Nunca están en el presente. Por lo tanto, hablando con propiedad, podríamos decir que nunca están allí. Sus errores y sus fracasos les persiguen. Sus mentes están dominadas por el miedo al futuro. Por lo que puedo ver, la concentración es el punto más sencillo de su teoría. Tenga cuidado, joven. No todo el mundo que lo intenta, lo consigue. Pero, cuando su mente alcance el nivel apropiado de concentración, su capacidad para resolver problemas será formidable. No se volverá negligente sino realista. En lugar de malgastar su energía nerviosa en comerse las uñas, atormentado por sus preocupaciones, usted se dedicará a resolverlas. No se olvide que estar angustiado y preocupado hasta la desesperación por un problema jamás ha resuelto nada. En cambio, sí que ha provocado más de una úlcera de estómago y un ataque al corazón. La imagen que tiene de usted mismo cambiará. Cada ser humano es un enigma. Pero el problema no solo es que todos nosotros somos un enigma para los demás, sino también para nosotros mismos. Y esto se debe a la falta de concentración. El joven estaba pendiente de cada una de las palabras del anciano. Y como no quería perderse ni una sola, no se atrevió a interrumpirle. Gracias a la concentración, prosiguió el millonario, usted comprenderá por qué ocupa el lugar exacto donde se encuentra en este mundo. Esto le parecerá cada vez más claro y simple. En su mente aparecerá un pensamiento muy tranquilizador y reconfortante, que le hará exclamar como si despertara de un largo y profundo sueño. Ah, este soy yo, me encuentro aquí en este momento. Por eso estoy haciendo lo que hago. Por eso estoy aquí con tal o cual persona. Experimentará lo que se podría llamar la sensación de su destino. Comprenderá su destino. Y un sentimiento de aceptación se extenderá por su mente. Esto no quiere decir que deba resignarse a lo que le depara el destino. Pero, dado que verá con toda claridad la posición en que se encuentra en dicho momento, usted lo aceptará en cierta medida, reconocerá su propio punto de partida personal y esto le ayudará a guiar su carrera futura y a sujetar con firmeza las riendas de su destino. El millonario dejó de hablar y se tomó un momento para inclinarse una vez más a oler el perfume de las rosas. La rosa ha sido el símbolo de la vida desde el principio de los tiempos. Si usted consigue el control sobre su mente, comprenderá por qué. Las espinas son el camino de las experiencias, las penurias y tribulaciones que cada uno de nosotros debe atravesar para comprender la verdadera belleza de la existencia. Después de estas palabras, sacó una tijera de podar del bolsillo, cortó una rosa y se la ofreció a su joven acompañante. «Conserve esta rosa el resto de su vida», le dije, «le servirá como talismán y le traerá buena suerte. De hecho, la dama de la fortuna existe, pero muy poca gente lo sabe. Crea en ella. Acaríciela con sus pensamientos. Pídale lo que desea. Ella le responderá». Todas las personas de éxito creen en la suerte, pese al hecho de que a muchas se las considera supersticiosas. Pero están en lo cierto. Con esta simple rosa, sepa usted que es un iniciado. Ahora pertenece a la Orden de la Rosa. Cada vez que tenga necesidad, busque esta rosa. Le dará fuerzas. Y cada vez que tenga dudas sobre sí mismo, que la vida le parezca demasiado difícil de soportar, vuelva a esta rosa simbólica y recuerde lo que representa. Cada penuria, cada problema, cada error se transformará un día en un magnífico pétalo. Como este tallo lleno de espinas, el sufrimiento conduce a la luz y le hará alcanzar la belleza. Cada día, resérvese unos minutos para concentrarse en el corazón de la rosa. Si no tiene ninguna rosa a mano, coja cualquier otra flor, y concéntrese en un punto negro o en un objeto brillante. También puede repetir con calma para sus adentros la fórmula que me transmitió mi mentor. Ten calma y sabe que yo soy Dios. Contemple la rosa o el punto negro durante periodos de tiempo cada vez más largos. Cuando sea capaz de hacerlo durante 20 minutos, su capacidad de concentración será excelente. Si su corazón se vuelve como esta rosa, su vida se verá transformada. El joven apenas tuvo tiempo de oler el delicado aroma de la rosa, cuando el anciano añadió: permítame que le repita lo que le he dicho. El secreto reside en la concentración mental. Cuando su mente se haya hecho fuerte y plena de confianza gracias a los ejercicios de concentración, llegará a darse cuenta de que los problemas de la vida no tienen ningún dominio sobre usted. Entonces comprenderá lo que voy a decirle a continuación, y que en estos momentos quizá le parezca una perogrullada, un tanto banal. Las rosas solo son importantes en la medida que la mente cree que lo son. Un problema solo es un problema cuando se piensa que lo es. ¿Qué significa esto? Continuó. Si usted considera que nada es serio, que nada es realmente importante, entonces nada será serio a sus ojos, nada será realmente importante. Los problemas le parecerán grandes e insolubles en proporción directa a la debilidad de su mente. Cuanto más fuerte sea la mente, más insignificante le parecerán los problemas. Este es el secreto de la paz eterna. Así que concéntrese. Esta es una de las grandes claves del éxito. De hecho, todo en la vida es básicamente un largo ejercicio de concentración. El alma es inmortal. Al pasar de una vida a otra, la mente se descubre lentamente a sí misma y se desarrolla. Este aprendizaje es por lo general bastante largo. Y la gente muchas veces solo consigue éxitos moderados porque únicamente aquellos con alto poder de concentración alcanzan sus metas. Desde luego, no todas las personas de éxito han insistido en la práctica de ejercicios de concentración. Pero durante sus sucesivas vidas en la Tierra han conseguido un nivel de concentración que les permite triunfar con más facilidad que los demás. Cuando su mente alcance sus más altos niveles de concentración, usted entrará en ese estado singular en que los sueños y la realidad literalmente coinciden. El millonario y el joven caminaron de regreso a la casa. El cielo, de repente, se había oscurecido con negros nubarrones, sin embargo, por la mañana el sol había brillado. Se avecinaba una tormenta y la casa estaba tan en penumbra que tuvieron que encender las luces. En apariencia solo por dar un toque romántico, contra el cual el joven no tuvo nada que objetar, el anciano encendió un candelabro con 7 velas. Luego, se colocó junto a la ventana, donde la cortina se movía agitada por el viento. La aparté y contempló el cielo. Entonces, le dirigió al joven las siguientes palabras. Recuerde siempre que, a cierta altura, jamás hay nubes. Si las nubes en su vida le tapan la luz, es porque su espíritu no se ha elevado lo suficiente. La mayoría de las personas cometen el error de luchar con los problemas. Es como si constantemente se dedicaran a eliminar las nubes, a disolverlas a través de una especie de proceso mágico. Desde luego, tal vez puedan disolverlas temporalmente, pero las nubes siempre volverán a interponerse entre ellos y el sol, ocultando la luz, por brillante que ésta sea. Lo que usted debe hacer es elevarse de una vez por todas por encima de las nubes, que se renuevan incesantemente. Tal vez no haya entendido todo lo que acabo de decirle, concluyó el anciano, pero acéptelo de buena fe. El millonario y el joven se sentaron a la mesa. Se presentó el mayordomo con vino y pan, y les sirvió. He estado pensando en una cosa desde hace un rato, dijo el joven. En realidad, la pregunta le rondaba desde el día anterior. De verdad creo que todo lo que me ha dicho es correcto. Y pienso que si aplico la fórmula que me ha dado, me convertiré en millonario rápidamente y alcanzaré la tranquilidad de espíritu. El único problema que se me plantea es sobre el campo en que seré capaz de hacer esa fortuna. El millonario comenzó a sonreír. Esta pregunta tan seria, al parecer, le divertía. «Debe usted poner su confianza en la vida y en el poder de su mente», respondió. «No se preocupe. Primero marque sus metas, y después pídale a su inconsciente que le guíe hacia el camino que le conducirá hacia la riqueza. Comience por preguntar, después espere. La respuesta no tardará en llegar». El joven se mostró escéptico, incluso un poco desilusionado con la respuesta del millonario. Era evidente que esperaba escuchar algo un poco más específico. El millonario, obviamente capaz de leer la mente, le hizo un guiño de simpatía y añadió rápidamente. «Primero deberá encontrar el trabajo que satisfaga a su corazón. Luego piense en él. Todos los elementos de la ocupación que puedan agradarle están ya dentro de usted. No se da cuenta de ello porque no está a tono con su auténtica naturaleza. Si se concentra con fuerza, lo conseguirá cada vez más, y las respuestas no dejarán de brotar. Y más todavía, usted descubrirá aquello que la mayoría de las personas buscan desesperadamente durante toda su vida y que jamás encuentran, lo que les hace sentir que la vida es absurda. Usted descubrirá el misterioso propósito de su existencia en la Tierra. Y no solo lo comprenderá con la cabeza sino también con el corazón. ¿No ve que tiene todas las de ganar concentrándose en el corazón de la rosa? Allí encontrará todos los fines y motivos de su existencia. Con el tiempo, se dará cuenta de ello». Hizo una pausa y bebió un pequeño sorbo de vino. No parecía estarlo bebiendo sino paladeándolo. Tenía los ojos cerrados en una especie de reverencia religiosa. «¿Pero de dónde sacaré el dinero que necesito para empezar?», le preguntó el joven. «No tengo ni un centavo». «¿Cuánto necesita?». «No lo sé, al menos 10.000 libras». «Es la misma cantidad que usted necesitó para empezar». «Tendría que ser capaz de encontrarlas». «Reflexione un momento. En su opinión, ¿cuáles son sus alternativas?». «En realidad, no veo ninguna. No sé de ningún banco que quiera respaldarme con un crédito. No tengo un aval. Es final de mes y me queda muy poco dinero del sueldo y no tengo ninguna propiedad, ni siquiera tengo coche». «Pero, al menos, ¿lo ha intentado?». «No, pero estoy seguro de que nunca jamás vuelva a repetir este error. No sea como la mayoría de la gente, que renuncian antes de haberlo intentado. Este es el mejor camino para no hacer nada en la vida, para no llegar jamás a ninguna parte. No caiga en la misma trampa de aquellos que actúan pero que, interiormente, están convencidos de que no triunfarán. Comienzan como perdedores. Ponga sus pensamientos y acciones en armonía. Esté en armonía consigo mismo. Yo estoy dispuesto, pero mi problema sigue sin resolverse. Siempre puedo intentar. Debe usted comenzar firmemente convencido de que la solución está ahí, la solución ideal para su problema. El poder de su mente y la magia de su voluntad objetiva atraerán indefectiblemente la solución hacia usted por caminos que ni siquiera sospecha que existen. Convénzase interiormente de que triunfará y así será. No deje lugar a las dudas. Bórrelas con todas las fuerzas que su mente pueda reunir. Las dudas corresponden a los poderes de la oscuridad, mientras que el optimismo que usted sienta pertenece al reino de la luz y la vida. Estos dos poderes están en constante conflicto. Luche con firmeza contra la duda. Porque la duda también es un pensamiento, y, como todos los pensamientos, tiende a materializarse en su vida. Si está firmemente convencido de que conseguirá el préstamo, así será, está convencido de que puede conseguirlo. Sí. Ahora sí. Usted me ha convencido. En las presentes circunstancias, ¿qué haría usted para conseguir su meta, o sea, obtener el préstamo? No lo sé. Si solo dispusiera de muy poco tiempo, digamos, por ejemplo, una hora, para conseguir las 10.000 libras,